pasó, pero te puede pasar. Así que atención a lo que venimos a rapear. Me da rabia que la gente se vaya a caminar por caminos por donde ni siquiera saben a dónde van a ir a parar. Pero ya llegó, no puede escapar. Entró a donde su vida en cose de tiempo se le acabará. Como la palabra que en casa ya no hay, y los problemas caseros casi una jaula le llevará. Y su abuelo vendrá, pero muerto está, y le dirá: oficio, déjale, tienes que alejarte. O querés quedar como yo, quedé mejor que no. Y vete, hijo, yo no alcancé a pagar el cohete. Pero ten cuidado donde tú te metes, ya que te puedes cargar la angustia. Te preguntarás lo que he hecho, lo que hiciste fue tu culpa. Yo te lo dije, pero nunca escucha. Ya no puedes hacer nada, tu vida está atrapada. Igual que otros locos encerrados, que junto a ellos está atrapados. Te convertiste en un vago amargado, corralado por los problemas que a tu lado siempre van a estar. Tú no supiste equilibrar, tuviste que caer. Ser o no ser, no pudiste entender que el estar aquí es por algo, a algo se viene, por algo se lucha. Es la prueba a probar nuestro propio destino, a desafiar la muerte. Llega porque tú te la buscas, y si la buscas la encuentras. Pero ten cuidado que cuando tu hora está llegado ya no se puede hacer nada más, nada más, nada más. Y el reloj marca las 7 y fue como de repente la bala en tu pecho, tu cuerpo en el suelo. Y ya no habrá consuelo, habrá mirada de tu madre. Padre que te entierra con el alma llena de pena. Tu vida así de fácil se acabó porque alguien lo cortó. Tu cuerpo en el suelo y tu alma en el cielo, en la tierra. Depende de ti o tu condena, o tu condena. La vida seguirá girando hasta que el eje muera. Será cuando no quede ningún pie en esta tierra y nuestras cadenas se corten por condenas, tristezas y penas. La vida seguirá girando hasta que el eje muera. Será cuando no quede ningún pie en esta tierra y nuestras cadenas se corten por condenas, tristezas y penas. Ya ve un túnel muy largo y angosto. No siente sus ojos, pero ve que la salida está muy lejos. No encuentra el suelo y la luz incandescente a su mente se acerca más. Cada vez no la encuentra, tal vez se perdió, pasa no sé qué. Porque se siente así llegando a la luz, siente algo especial, mira a su cuerpo, no sabe dónde está. La puerta del cielo se abrieron y ve que su abuelo en el mundo de azulejos le dice que se vaya, que no es su tiempo. Y en ese momento desperta y bien se siente acostado en su cama. Comprendió lo que pasaba, aprendió a valorar y saber que la vida no se puede pasar así nomás. Se forma inconsciente que al delirio así de la que tienes muerte. Que aprender, con esto no hay que jugar. La vida es una sola, hay que saberla aprovechar. Disfruta de los momentos los que la vida te da, porque lo que ya te dio la muerte jamás te lo dará. No busques ser un sacrificio más de este mundo corrompido lleno de maldad. Piensa que es mejor vivir en paz y con tranquilidad, o quizás buscar un camino para alcanzar la felicidad. Ya no mires hacia atrás, ahora mira hacia el frente. Olvida el pasado y vive el presente. Es el consejo moraleja que Arthur Urbano aquí te deja. Ya sabes lo que hacer, men, lo tomas o lo dejas. La vida seguirá girando hasta que el eje muera. Será cuando no quede ningún pie en esta tierra y nuestras cadenas se corten por condenas, tristezas y penas. La vida seguirá girando hasta que el eje muera. Será cuando no quede ningún pie en esta tierra y nuestras cadenas se corten por condenas, tristezas y penas. Penas.